Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, en la jornada de este martes 26 de febrero, vamos a quedarnos con la última hora en torno al Carnaval de Ubrique, porque ayer por la tarde, a última hora, se reunía la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos Antonio Vega para decidir quién iba a recibir el galardón que otorga cada año este colectivo vecinal con motivo del mejor tipo de carnaval. Alcanza la 15ª edición, 15 años, pues ofreciendo o premiando más bien los mejores tipos del Carnaval de Ubrique, una iniciativa que arrancaba en el 2005 y el año en el que comenzó la jamonada en nuestra localidad, y se organizaba además también ese premio Aguja de Oro al mejor tipo de carnaval. Por aquel entonces, la comparsa Aquelarre recibía ese reconocimiento, y a lo largo de todos estos años pues han sido diferentes agrupaciones, principalmente comparsa, las que se han repartido este premio. También ha habido chirigota galardonada, y vamos nosotros a conocer ya, sin más demora, quién ha sido este año, en este Carnaval 2019, el mejor tipo a criterio de la Asociación de Vecinos Antonio Vega. Para ello vamos a hablar con uno de sus directivos, con Antonio Romero. Antonio, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Bueno, pues el mejor tipo del Carnaval de Ubrique de este año 2019, y según el criterio, como decimos, de la Asociación de Vecinos Antonio Vega, que es la que otorga el premio, sin más demora, venga, lo decimos ya, ¿quién ha sido? Pues este año, después de la mujer juntarse y verlo, han decidido que se lo va a llevar por lo original y el trabajo que tiene el tipo en sí, las que están dentro de la caja y nunca se dan de baja. La chirigota de la del anillado. La chirigota de Alejandro Román, las que están dentro de la caja y nunca se dan de baja. Un premio importante, premio que imagino que se lleva también una parte, Richarte, que ha sido el creador de ese tipo de carnaval, para esta chirigota, para la agrupación de Alejandro Román. Cuéntanos un poco, ahora vamos a hablar del tipo, pero si te parece, cuéntanos un poco cómo se llevaba a cabo esa deliberación. Recordemos que desde el año pasado se decidió por parte de la Asociación de Vecinos que era la propia Junta Directiva la que iba a decidir, la que iba a dar el fallo del premio, en vez de decantarse por la votación popular, ¿no?, con el reparto de los votos que se hacía a las personas que se encontraban la noche de carnaval en el Fatou. Eso cambió desde el año pasado y en esta ocasión también la propia Junta Directiva ha sido la que ha fallado el premio, ¿no? Sí, porque lo decidieron el año pasado, que era lo más correcto. Quedaba bonito que lo valoraran ellas, que son las que están en la Junta Directiva trabajando. Y se acordó así, se hizo, salió bien, este año se ha hecho lo mismo, fue parte de la Junta Directiva Fatou, ha visto los tipos y ha valorado que por trabajo y original era esta. No cabe duda que los demás, pues sí, pues están bonitos, tenían dudas también entre otras por vistosidad, no cabe duda que la comparsa es vistosa porque es bonito el tipo, pero por trabajo y original han decidido que era así. En parte es lo que nosotros queremos que sea así, que sea trabajado, que sea original, y sobre esa línea queremos que vaya en otros años. Claro, se valora quizá más la creatividad y la originalidad que el propio disfraz en sí, que la confección, ¿no?, y la calidad que pueda tener la hechura del disfraz. Pues sí, no es necesario a lo mejor el más simple, por el trabajo que lleva. Y lo original que es, pues sí, lo valoramos, claro. Está decidido así. Y queremos que otro año sea así, porque lo pensamos así. Claro. Es un galardón que premia no solo la confección, la calidad, como decíamos, pero también la originalidad del disfraz. Y además, yo imagino que también se habrá valorado la encarnación de la idea que nos transmite la agrupación premiada, ¿no? Porque con el tipo, el grupo nos tiene que contar una historia, que es lo que nos muestra, ¿no?, principalmente según la temática que ellos pretenden plasmar. Y esa historia nos la narraron, ¿no?, las que están dentro de la caja y nunca se dan de baja con esos tipos de herramientas de marroquinería. Claro, es una chirigota ubriqueña 100%. El que vea, el que venga de fuera no claro. Va a entender a lo mejor. Pero el que esté de aquí, sí. Lo cierto, Antonio, es que nosotros cuando estábamos haciendo la retransmisión de la gala de carnaval y hablábamos del tipo, de esta chirigota, decíamos que era una buena propuesta para Aguja de Oro de la Asociación de Vecinos. Y mira por dónde finalmente ha sido de este modo, ¿no? Habéis coincidido con nuestra opinión también. La verdad es que, lo que te digo, yo no he tenido la oportunidad de juntarme con ellas. Se han juntado ellas, las mujeres. Yo estuve de viaje y Sí, lo que te digo, se ha valorado más el trabajo, el esfuerzo, lo original que es el tipo, lo que representa para Ubrique, y que no, que con esto no quiero decir que los demás no estén elaborados ni tengan menos mérito, pero no hemos coincidido, ellas han coincidido que todas por parte que era así, y así han nacido. Claro. Sí que hay otros tipos también dentro de este carnaval 2019 que han estado bastante elaborados, que son también muy ingeniosos. Bueno, pues recordemos, por ejemplo, los pinturetas, que es un tipo también muy laborioso y bueno, pues muy currado, la talla de los canallas, la propia comparsa, agrupaciones como, bueno, pues también los que no hubo de capar, los centenarios, la españolísima, en fin, incluso el cuarteto, ¿no? Todos tienen sus propios tipos que marcan, como decíamos, lo que es la propia agrupación durante esta edición de este carnaval, pero había que quedarse con uno y se ha optado, ¿no?, por premiar un tipo totalmente localista, muy ubriqueño y muy espectacular por la forma de plantearlo, ¿no?, porque se ha abordado el tipo de relacionado con el sector de la marroquinería en muchas ocasiones, pero nunca desde la perspectiva de una caja de herramientas de un petaquero, que es en definitiva lo que viene representando las que están dentro de la caja y nunca se dan de baja, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que está muy elaborado y está vistoso, y es lo que tú has dicho, localista. Claro. El que venga de fuera le podrá gustar, pero el que es de aquí va a saber realmente lo que es. Antonio, yo no sé si tú has tenido oportunidad, porque decías que no podías ir al Fatou, pero sí de ver imágenes después del tipo de esta chirigota. Y las he visto, las he visto. Y has sido capaz... He visto las imágenes de todo. Eso, y te iba a preguntar, ¿has sido capaz de identificar las herramientas de trabajo que representan cada uno? Porque es lo suyo, ¿no? Yo sí, yo, hombre, evidentemente yo llevo bastante tiempo trabajando en esto y sí, claro. Claro, te has sentido un poco también identificado, ¿no?, con ese tipo, quizá. Claro. Bueno, pues para el que no lo sepa, que sí que tuvieron el detalle, la agrupación de decirnos qué era cada uno antes de presentar el tipo en el Fatou, y nosotros lo tenemos por aquí anotado, así que te pido unos minutos, Antonio, porque voy a nombrarlos, ¿no?, para que todo el mundo reconozca cuando nos vea por la calle de qué se trata. Mira, Alejandro Román, que es el autor de La Chirigota, es la patacabra; José Manuel Richarte, Chavetín; Jesús Ramírez, el bote de almidón; Pedro Rubiales era el compás; Francisco Sánchez Boito, la chaveta; Jesús Caballero, que era el bombo y al que le rindieron un bonito homenaje en un paso doble, era las tijeras; Francisco Moreno Zurita, la pitera de pintura; Sergio Carretero, el cánfor; Jesús Candela, el tarro de zupe; y José Ortega Macías, la chaira. Son las distintas herramientas de trabajo que ellos vienen representando y que han sido todas creadas por Richarte, Richarte padre, que un poco es el que se ha ocupado de dar vida a las que están dentro de la caja y nunca se dan de baja. Así que, como decía, pues una parte también de este reconocimiento imagino que irá para él, sin duda, ¿no? Como le corresponde. Háblanos, dime, Antonio. La verdad que sí, que se tiene que sentir orgulloso. Es un tío que está trabajando para el carnaval, si mal no recuerdo, hará un par de años, el año pasado, no te puedo decir cierto, hizo unos gorros para comparsa. Sí, espectaculares. Es un tío que sí, que se debe sentir orgulloso porque está trabajando para el carnaval y lo que hace pues es bonito. Sí, la verdad que sí. Bueno, pues reconocimiento especial, por tanto, para Richarte y aguja al mejor tipo de carnaval 2019 para las que están dentro de la caja y nunca se dan de baja. ¿Cuándo recogen el premio? Y recordemos en qué consiste ese premio. Yo me acuerdo que en muchas ocasiones, cuando hablaba de este galardón con Antonia Gil, de la Asociación de Vecinos, ella me decía que era una aguja chapadita en oro, que no se fueran a creer que era una cosa, bueno, espectacular el reconocimiento. ¿En qué consiste este año? Pues consiste en eso, en una plaquita, un trofeito de carnaval con la aguja de oro 100%. Yo tengo que venderla bien. Yo tengo que venderla bien. 100%, y bueno, y un trofeo muy bonito que nos gustaría que también fuera llevar a parte económico. Por desgracia no puede ser porque no nos ha dado para eso. Bueno, pero se le va a dar su plaquita. Lo tendrán que recoger. El día 7 se va a recoger en... El jueves 7, a partir de las 9:30 en el Salón Social, estarán ellos, evidentemente, porque esa es una de la parte que trae conlleva la aguja de oro, que hay que ir a recogerla allí y cantar. Estarán acompañados por la centenaria, el cuarteto La Madre que los parió, y la chirigota Los que no tienen huevo de caparlo. La chirigota de Lian Champó, la chirigota de Cristóbal Río y el cuarteto de David Benítez, que van a participar también, ¿no? Correcto. uh-huh. junto a ellos. Las personas recogerán eso a partir de las 9:30 del jueves día 7. Pues en el Salón Social. Es una gala de carnaval que organiza la propia Asociación de Vecinos con la participación de estas agrupaciones. Yo imagino que se invita también a todos los vecinos y hay, bueno, pues, obriqueños que deseen participar, ¿no? Claro. Tendrán su aperitivo, su cerveza, sus cosas, se le pondrá a ellos allí y nada, que lo pasen lo mejor que puedan y todos los que estemos allí. Que no cabe duda que lo vamos a pasar. Y tú me decías antes, por cierto, Antonio, fuera de antena, que Alejandro había tenido mucha potra, ¿no? Eso, aquí de la asociación de la barriada le queremos decir eso, que potra tiene. Recordando un poco el cuarteto en el que participó el año pasado, ¿no? Que potra tengo. Ahí va. No, ya eso es una frase que se va a identificar ya con Alejandro. Y bueno, la memoria queda entonces, ¿no? También ese el título de ese cuarteto, el estribillo además también de los cuplés del cuarteto, ha quedado un poco en esa memoria colectiva del carnaval y se le identifica a Alejandro, a Pedro también y a Boito, pero principalmente a Alejandro con esa frase. Sí, porque Alejandro es el que más da la cara, es el que más cuelga cosas en las redes sociales, es el que más, sin quitarle mérito a los demás integrantes, ¿no? Pero Alejandro es el que más está ahí. Oye, por cierto, Antonio, ¿se lo estamos comunicando nosotros a la agrupación hoy a través de esta entrevista o se la ha notificado ya a ellos? No, esto es en primicia. Esto es en primicia, pues le damos la enhorabuena desde aquí entonces, ¿no? Pues sí, y a todas las agrupaciones que no se sientan mal, que para nosotros han sido todas elaboradas, lo que pasa es que se ha considerado eso, que por trabajo y orina y localista y demás, pues se ha cogido esta. Pues ahí queda ese reconocimiento que se da en este carnaval 2019 para estas chirigotas, las que están dentro de la caja y nunca se dan de baja, la chirigota de Alejandro Román y compañía, que representaban a esas herramientas de una caja de trabajo de un petaquero. Antonio, no sé si quieres añadir algo más, si no, te agradecemos el que nos haya dado la información aquí en la mañana de Radio Brique. Pues nada, Rocío, simplemente eso, que invitar a lo que es al pueblo de Ubrique que suban esta noche, que los acompañen a ellos, que nos acompañen a nosotros y a todos los colectivos y todos los que quieran subir, y las puertas están abiertas. Pues con esa invitación nos quedamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Venga, tía. ¡No me toquen los cajones! Bronca que te puedan echar cuando termina el bien, me coge tú y te va. No hay peor situación que la que aguanto yo metida en el cajón. Por más que yo te deje que me tenga a flotar, no te da a ti por darme un jamón navidad. No hay peor situación que la que aguanto yo metida en el cajón. Metida en el cajón. No hay peor situación que la que aguanto yo metida en el cajón. No sé por qué te quejas tú si la ganancia te la llevas tú. Las horas extras sin declarar y nunca, nunca me llevo yo nada. Ya está bien, ¿qué hacer? Y digo ya aquí. Ya está bien, porque ya es hora de regalar. Ya está bien, o si no, no muevo un dedo de aquí. Ya está bien, es mejor para ti. Y el cajón ya se menea y ya mismo estamos todas que lo hago de la mesa para empezar ya la tarea. Y ya está el chavetín, lo cogieron por sorpresa, también está lo de supe con la saira y la chaveta. El chavito rápido se unió con la tijera y todas las demás acabamos en la mesa. Y le dijo el compás porque él es un artista, este año el compás. Pero no el comparsista. ¿Quién es el loco? ¿Quién es el loco? ¿Quién es el loco? ¿Quién es el loco? ¿Quién es el loco? ¿Quién es el loco? ¿Quién es el loco? ¿Quién es el loco? ¿Quién es el loco? Y aunque tú me veas a mí, aquí nadie se le da. Y ya estamos aquí, la que está dentro de acá. Y nunca se dan de baja. ¿Quién es el loco? Las que están dentro de la caja y nunca se dan de baja. La chirigota de Alejandro Román, que ha obtenido esa aguja al mejor tipo del carnaval 2019, según nos informaba Antonio Romero desde la Asociación de Vecinos. Antonio Vega, un tipo muy ubriqueño, un tipo además también espectacular, una caja de herramientas de un petaquero elaborado por Richarte, que es el que se ha ocupado, como decíamos, de dar vida a estas que están dentro de la caja y nunca se dan de baja. Para ello nos decía que utilizaban materiales como cartón, corcho, almidón, creando formatos moldeables que les ha permitido recrear los utensilios de las petacas. Todo ello además, pues con muchísima creatividad a la hora de poder representar esas herramientas de trabajo. Un tipo que les ha llevado directamente hasta la aguja de oro, no solo por la idea, como decía, también por la representación de esas herramientas. Un tipo que, aunque resulte, eso sí, un poco incómodo de llevar, les ha merecido ese reconocimiento. Tipo aguja de oro al mejor tipo de carnaval, que arrancaba, como decíamos, hace 15 años, en el 2005, es cuando comenzó la Asociación de Vecinos Antonio Vega con la jamoná y la organización de ese premio. Por aquel entonces, pues como decíamos, fue la comparsa Aquelarre, pero si bien han sido las comparsas ubriqueñas las más premiadas, especialmente, pues por ejemplo, la comparsa de las niñas, a la que aludíamos, ganadora en 6 ocasiones, por cierto, también se ha reconocido en ingenio y la creatividad chirigotera. Este es el caso, por ejemplo, de grupos más recientes como la chirigota del Lian Champó, el año de los Clean Iwu de Lian City, o la chirigota del Rebaje con las niñas de la Beli, y con anterioridad también grupos como los Mancillas con los Carreteros o Cristóbal Río con los del Barrio. Una cronología, la de los premios al mejor tipo de carnaval, que podemos repasar. Por ejemplo, en el 2005, como ya hemos mencionado, Aquelarre. El 2006 ganaba 7 villas. En el 2007, la chirigota Los Carreteros y la chirigota Los del Barrio en el 2008. Para aquellos que quieran conocer algo más sobre la historia de nuestro carnaval y en este caso de la aguja de oro, presten atención porque le estamos relatando todos esos tipos premiados a lo largo de estos años. Decíamos en el 2008 la chirigota Los del Barrio, en el 2009, pues ganaba por aquel entonces nuevamente la comparsa de las niñas, que es la más premiada, con el tipo de cantacuentos. En el 2010 repetían con Deidad y en el 2011 la comparsa masculina Letnevir. En 2012 de nuevo las niñas con Iboria. En 2013 Los Invisibles, la comparsa de Óscar, y en el 2014 dando la nota de nuevo las niñas, un periodo en el que se alternaba agrupación mixta, agrupación de las niñas junto con la agrupación de Óscar en la obtención de estos premios. En 2015 de nuevo las niñas con Las que tiran por arribita, que fue el último año en el que ganaron este galardón. Luego en 2016 la obtuvo las niñas de la Beli, 2017 los Clean Evil del Lian City, la chirigota de Ismael García, y en 2018, el año pasado, Los Pastores eran los que se llevaban el premio a la aguja de oro al mejor tipo de carnaval. Este año el galardón ha sido para Las que están dentro de la caja y nunca se dan de baja. ¿Qué cuerda? No de aquí yo que cuerda. Todo mi vida trabajando y no tengo nada de nada. Traba, nada más que traba, y aunque tú no te lo creas, no tengo ni antigüedad. Sí que va, la verdad que sí que va, ahora no tengo un seguro, no puedo ni cotizar. Y para colmo es que no tengo ni amigos, no sé si tengo más amigos que enemigos. Y me pregunto muchas veces qué hago yo para tener este castigo. Y nadie me sabe valorar. Siempre me dan por culo, porque siempre que se cobra yo nunca veo ni un culo. Me tocó COVID al cerrar, tampoco me merezco que me lleve mi dueño con el de vacaciones. Tan solo yo nada más he quedado para llevarme todo. Y está todo el día aguantando putas y maldiciones. Y nadie me dice te quiero, aunque sea yo el culpable de ganarte los dineros.